Hola, buen día, Pablo. ¿Cómo están? Bien. Un gusto saludarlos. Bien, un gustazo que nos damos acá en Quermés escucharte, igualmente. Hugo. Análisis de medios nacionales, sobre todo del establishment, Clarín, La Nación, Infobae. ¿Qué andan diciendo esa gente? Bueno, están muy ocupados con un despliegue muy estridente, muy ruidoso del tema de este avión venezolano de carga que llegó a Buenos Aires y que, como tiene unos tripulantes iraníes, alguien puso en juego que podría tratarse de, bueno, una tripulación terrorista que viene a la Argentina y que, bueno, está vinculada con ese país y sus acciones que tanto Estados Unidos combate, y que el gobierno argentino fue permisivo al dejarlo aterrizar, que no hizo los controles que debe hacer. Toda la oposición de derecha sale detrás de esta operación, levantando la voz, como en estos minutos está haciendo el alcalde Rodríguez Larreta, que como prohibió la E, hay quienes dicen que ya no le podemos decir Rodríguez Larreta, sino que le tenemos que decir Rodríguez la rata. Pero bueno, es claro, un comentario entre paréntesis. Bueno, en fin, la impresión que tengo en estas lecturas, Pablo, es que este escándalo mediático montado por Clarín, La Nación y Infobae principalmente, pero con una larga serie de medios encolumnados como patitos atrás, es una respuesta de al menos un sector de la diplomacia estadounidense y de los halcones norteamericanos que están en el gobierno de Biden, a lo que fue la intervención del presidente en la Cumbre de las Américas, con las críticas que ya conocemos que expresó al presidente Biden, y que en la prensa argentina causaron más expresiones de disgusto que las que se vieron en la propia delegación estadounidense presente en la cumbre, con tonos de indignación, que le faltó respeto, que defendió a las dictaduras, como nombran estos medios a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y bueno, y ya está la hilación, ya se escucharon algunos comentarios en La Nación que hacen esta hilación. El presidente en Los Ángeles criticando a Estados Unidos, Maduro en Irán, y el avión llega a Buenos Aires. Como si fuera parte todo de una misma situación que remite, y ya hay referencias escritas de esto, que remite a los atentados que sufrió la Argentina, sobre todo el atentado contra la AMIA, y ya hay referencias al suicidio del fiscal Nisman, que estos medios opositores presentan como asesinato. Así que me parece que es una maniobra, una operación mediática, diplomática, con intervención de agencias de inteligencia en el medio, como ya ocurrió cuando Nisman se quitó la vida, ¿no? Claro. Casi es un clima preelectoral, porque esto está conviviendo con, no sé si notaste que empezaron a multiplicarse los títulos de corrupción K, ¿no? Sí. Hay una ofensiva muy dura contra la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, que es de la agrupación La Cámpora. Y el título de tapa de ayer de La Nación, el principal título del día, era lo que el fiscal de una causa conocida como causa Vialidad va a resolver próximamente, que es pedir una pena de prisión elevada contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, por supuesto, involucramiento en esas investigaciones. Y lo curioso es que este título, que parece es como una noticia, ¿no? Mm. el principal título de un diario es una noticia, sí. Algo que que es novedoso y que acaba de suceder, o un anticipo de algo muy importante que va a pasar. Claro. En este caso no es ni una cosa ni la otra, porque en realidad esta postura del fiscal, que parece que se lleva muy bien con los medios opositores, y el pedido de prisión que va a hacer, viene siendo anticipado por en notas de Clarín y La Nación hace varias semanas. De manera que no era una novedad para ayer el título del fiscal que eventualmente va a pedir esta pena de prisión. Y esta conjunción de la agitación del terrorismo iraní, el gobierno kirchnerista vinculado al terrorismo iraní y títulos sobre la corrupción K, recuerda los climas mediáticos preelectorales de los turnos anteriores, ¿no? Sobre todo el de 2014, 2015. El de 2014-2015, que llegó al triunfo de Macri, y un poco también el de 2019. ¿No? También, claro. Sí. Bueno, siguen haciendo su juego, no pierden tiempo. Sí. A mí me había llamado la atención al principio, cuando el presidente Fernández habló en Los Ángeles, esto fue el jueves pasado, al día siguiente Clarín publicó un título muy extraño que decía que el presidente defendió a Venezuela, Cuba y Nicaragua sin exagerar, decía el título. Sí. O sea, era un título absolutamente, por empezar, editorializado, ¿no? Sí. Porque si exageró o no exageró es materia de opinión, digamos. O sea, es más el título de una editorial que de un título informativo. Y Clarín tardó, digamos, en adoptar una postura de condena al presidente por su discurso en Los Ángeles. Recién en las notas del sábado y del domingo empiezan a multiplicarse las notas críticas. Pero claro, el sábado ya tenía en marcha toda el despliegue en torno de este avión que es llamado avión sospechoso, avión fantasma, avión fantasma, es un Boeing que según explican un Boeing de carga que según los técnicos especializados, a diferencia de otras aeronaves, no tiene recursos tecnológicos para desactivar ciertos mecanismos que impidan ser detectados por los radares, por ejemplo. Claro, sí. Que es algo que se puede usar en ciertas aeronaves, pero no en este armatoste que es gigantesco y que además fue completamente revisado por las autoridades argentinas y no se encontró absolutamente nada. Nada que pudiera meritar una expresión de sospecha. Pero bueno, como los gobiernos de Venezuela e Irán son objetivos geopolíticos de Estados Unidos, la prensa local se sube a esta operación porque además le sirve para hostilizar al gobierno nacional, una vez más. Así que pasa por ahí, viene por ahí la editorial de estos medios. Entre ayer y hoy, diríamos que sí. Después, bueno, podemos comentar otros detalles como la protección y el acuerdo dado al intendente de Buenos Aires, Larreta, por su prohibición respecto al lenguaje expandido, digamos, y prohibir el uso de ese lenguaje en las aulas. Ahí hubo una nota que uno diría un poco triste o lastimosa de Clarín el sábado, de un editor, además, de apellido Abascal, que expresa acuerdo con la medida, pero le dice a Larreta que usó la palabra prohibir, que es una palabra fea. Este es el reproche que le hace a Larreta, ¿no? Y me pareció, la verdad, me entristeció leer esa nota, porque es como un nivel de composición y decadencia que no encuentra límite, ¿no? La verdad es muy preocupante. Bien, Hugo, muchísimas gracias, como siempre, por estos minutos que nos regalas. Un abrazo grande, que estén bien.